flor de los roles. Y vi que viene el asteroide, voy comandando esta gran astronave. Voy turbinando para que no pare. Veo a la Tierra de mi ventana. Miro tu foto que llevo en el panel. Movimiento.